Y como lo prometido es deuda, hemos dicho que íbamos a hablar con el señor Pippo Cipollatti sobre cómo se hizo aquel gran disco. La dicha en movimiento. Así es, así es. ¿Lo escuchaste una vez? Seguramente que sí. Sí, por supuesto. Después veremos qué tema elegirá él y demás para musicalizar. Claro, para salir. Pero vamos a recordar que es un disco hecho en 1983 que contó con la producción de Charlie García. Entre otras cosas, la revista Rolling Stone lo eligió como el número 15, álbum, número 15 de mejor álbum del rock nacional. Y vendió 120.000 copias. Una bestialidad. Y además era casi un dream team. Era Pippo Cipollatti, Fabiana Cantilo, Daniel Meningo, Polo Corbella, Eduardo Cano y Gonzalo Palacios. Tremendo. Además contó también con la participación de Andrés Calamaro en teclados. Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Por supuesto. Dicho esto, vamos a recordarle a la gente que nos puede escribir por Facebook en www.facebook.com/es como todo rock. Ahí se pueden hacer amigos, vendría a ser. Si quieren ser amigos nuestros, che, quiero ser amigos como todo, pack, nos mandan solicitud de amistad, nosotros al toque seguramente vamos a aceptar. Por supuesto. Si quieren, si les gusta Es Como Todo, si usted nos escucha, me hace bastante, lo está escuchando por primera vez y les gusta lo que hacemos y demás, se pueden hacer, pueden poner un me gusta a nuestra fanpage, porque tenemos fanpage, no sé si sabes. Tenemos de todo, tenemos así de es, todo. Que la fanpage es como todo. Es como todo mayúscula y ahí te salimos nosotros. También tenemos Twitter, por supuesto, @ es como todo rock. Tenemos de todo. Estamos muy completos en la tecnología, como podrán ver. Es como una temática, digo, tenemos de todo, tenemos sí, de todo. Sí, es como medio trabada. Tiene que decir es como todo, es como todo, es como todo. Es como todo, es como todo, es como todo. Le acordamos a la gente también que dentro de media horita más o menos van a estar sonando aquí, charlando también, tomando fernet, comiendo picada, la gente de Los Mutantes del Paraná. Sí, por supuesto, una banda excelente que ya dijimos, anticipamos, que tienen que estar atentos y escucharla porque es excelente. Y van a tener shows. ¿En qué andan? Cuéntame quién. Este viernes van a tener un show. Bueno, que es imperdible. Yo voy a tratar de ir. No sé si voy a poder, pero me interesa verlos en vivo. ¿Ah, sí? ¿A quién no? Y sobre todo la gente que va a escuchar, si les gusta sobre todo el folclore y demás, van a saber apreciar lo que es esta gran banda. Este viernes 28 de junio se presentan junto a Marina Fages. Así es, con ella. Así es. Como hemos dicho, vamos a estar hablando con el señor Pippo Cipollatti y está detrás de línea Pippo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Pippo. ¿Cómo anda, Pippo? A esta hora que estoy cenando me rompen las bolas, pero no digo vuelo. Seguramente de vuelo, como todos los homosexuales, que hay en vuelo. Nací en vuelo. ¿Tierra de homosexuales, boludo? Dice usted, Cipollatti. Está lleno de putos, todo el mundo. Hay mucho tanguero acá. Sí. ¿Y precisamente por eso? También se demorfan. ¿Por qué bailaban los tangueros entre varones? Es una gran pregunta. Qué buena pregunta, Pippo. Y bueno, damos la respuesta. El hombre le gusta al hombre y las puertas no usan trabas. Dale, pregúntame algo. Pippo, este año se cumplen 30 años de en la salida del disco La Dicha en Movimiento. Aquel gran disco de los Twist. El 17 de octubre se cumple los 30 años y estoy muy viejo, así que no me jodas porque voy a orinar encima. Perfecto, perfecto. Pippo, ¿qué es lo que primero se te viene a la mente de las grabaciones de aquel disco? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Lo primero que se te viene a la mente. Nada. ¿Nada? No, no, ya se me vino muchas veces. No, sí, se me vienen tantas. Tantos recuerdos como cuando estuve en Ibiza con Django. No. Se me viene a la mente un carajo, es mentira todo eso, que se te vienen cosas a la mente cuando te acordás, o que tres libros los llevarías a una isla desierta. La verdad es que no se me viene una poronga a la mente. Pero como que la memoria de Chiche Hellblum. Está bien, está bien. Pero ¿tenés unos recuerdos de aquel disco? Sí, por supuesto. ¿Sí? Contanos. Sin tener en cuenta lo poco que gané, pero el resto sí, la pasé muy bien, siempre. Así que ganaste bien. Al día de hoy, escúchame, de hoy estaba pensando que sí. Hubo grupos músicos que tuvieron un momento de gloria, que fueron muy conocidos, y de golpe desaparecieron porque aparecen otros. Ahora que se siga la gente acordando de los Twist por La Dicha en Movimiento, también por El Estudiante en su segunda etapa. Claro. Es muy groso. Y me enorgullece haber sido amigo de uno de los músicos, de este grupo de putos. ¿De quién estás hablando? ¿De Daniel? ¿De mí? ¿De mí? Sí, vos formás parte de un grupo de homosexuales. ¿De dónde? De vuelo. De vuelo. Se alastra como Ringo Bonavena. Yo jugué un cabeza a cabeza con Ringo Bonavena cuando tenía 7 años. ¿Ah, sí? Yo vivía en la que hoy es Cátulo Castillo, antes era Pedro de Echagüe y Santa de Gloria, y Ringo vivía en la calle Gibson. Como las guitarras. ¿Qué claro. pasó? Yo era muy niño. ¡Hola! Estábamos jugando. ¡Voy a jugar! Y jugué con él. Y después enteré que era boxeador. ¿Y le ganaste? ¿A cabeza a cabeza? No, si no me enterraba con el hermano que tiene con el área. Está bien. ¿Jugaste presionado entonces? Sí, no, yo no peleo. está bien, Pipo. Segunda pregunta y antes de ir al corte, dale. Segunda pregunta. ¿Fue un disco de la dicha Movimiento que llevó mucho tiempo grabar o fue grabado ahí al toque? Ya con todos los temas aceitados. Estás en Google, boludo, ahí, 120.000 en 29 horas y media. 10 horas un viernes. Casi para grabar. Días. 10 horas el sábado para grabar, 9 horas y media el domingo para mezclar. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y, económico y productivo fue. Y decime una cosa, Pipo. ¿A qué banda hoy en día la ves y decís, esto escucharon algo de los Twist? Qué linda pregunta me haces, dijo el portero a la fiscal. Bien, qué sé, no lo escucho, te juro, no escucho mucho. Entonces no puedo tener una opinión formada para criticar, que me encanta, y para admirar o sorprenderme, que también me encanta. Pero... No, por eso no puedo darte una respuesta. Y Pipo, en el momento que estás... Pero tú estás tocando y lleno de gente que sabe tocar. Y que, que sabe tocar. Sí. Eso es bueno. Y sobre todo a los maricas les gusta tocar. Está bien, no escucho. No, entonces no puedo opinar acerca de eso. Pipo, contanos. Sí. Cuando Charlie lo llamó para, bueno, justamente para grabar este disco en 3 días, ¿Qué te pasó? O sea, ¿qué fue la sensación que tuviste? Que te llame Charlie García. Claro, que te llame Charlie García y que sea así de un día para el otro. No era fanático de Charlie García, ¿qué me importa? De Charlie García, cuidado, y después viene y toma y me empoma. Vamos a grabar un disco, qué bueno. Y nada más. Era muy joven para ser admirador. Claro. Igualmente había sido admirador de sus ideas y todo eso, hasta que me di cuenta que no me gustaba. Nunca escuché a Serú Girán. Después de La Máquina se pasa, dejé de escuchar a Charlie. Después él me hizo escuchar todo y lo dije. Pero nada, bien, vamos a grabar un disco. No pasaba porque fuera Charlie. Claro. Era importante en ese momento, pero te das cuenta mucho después. ¿Y alguna anécdota te acuerdas de esos 3 días que...? Me acuerdo, pero no puedo contar. Ah, no, bueno, contalo. Eso te iba a decir. Una anécdota de la grabación de Dicha Movimiento. Sí. Siempre condené la actitud del Gonzo cuando pedíamos catering y que él pedía sándwiches de salame y queso con mayonesa. Llegó bruto el orto. No se le pone mayonesa. Claro. Salame, queso y mayonesa no son compatibles. No, para mí tampoco. Es asco. Es igual a la gente que le pone mayonesa a un choripán. Es igual a Luis Ventura desnudo. Sí, no, hay gente que le gusta, pero no importa. Me imagino que con el tan de García, Melingo, Chipolati debe haber sido bastante divertida las grabaciones, ¿no? Mucho. Era muy interesante porque yo no sabía lo que estaba pasando. García por ahí un poco más porque tenía una experiencia y un don que lo perdió por culpa de la medicación que le dieron últimamente. Pero era fascinante el estar. Yo era de haber recibido de profesor de música y historia, sofía, armonía, composición, gestación, viví por un poco, pero estaba disfrutando el hacer música y poder hablar de Stockhausen, de Schoenberg, de Duke Ellington o de. ¿Cómo se llama? Volcán antes que Nazca. ¿De Volcán antes que Nazca? Bien. Roberto Verga. Una noche estuve con Roberto Verga y Volcán en la casa de Ferro Veiga. Me dijeron, son putos, pero no, otro más. ¿A quién no te contaste al final que no sea puto? ¿Conoces a alguno puto? Yo, a mí me gustan los hombres, pero para mandarme cartas entre hombres. A mí no me tengo que saber hombre. Déjame que el orgullo es, está bien, si cada quien se siente en el banquillo que quiera, pero no hagan público todo eso, porque los niños, mis hijos, no quiero. No corresponde, no es menester. Y fíjate una cosa, sí. La religión católica está plagada de homosexuales. Y no se pueden, porque no se pueden casar con mujeres. La mayoría de las religiones, todos los curas se casan, protestantes, budistas, etc. Los católicos no, por eso, no toman, entonces va el monaguillo, que no usa calzoncillo. Cuando el cura tiene ganas, se le mueve la sotana. Déjame joder. Y el Papa es argentino. Había la patria, había Perón. Y si me preguntaba si me gustaban los hombres, no me gustan. No me gustan, perfecto. Pipo, de este disco La Dicha en Movimiento, ¿cuál considerás que es el tema, digamos, que quedó mejor logrado a nivel grabación? ¿El que destacarías? ¿Qué sé yo? Suena muy bien el disco. El disco tiene un formato de grabación muy interesante que lo hizo Charlie con Amilcar Giraver, sí. Que era utilizado un formato que usaban los Beatles. Si vos escuchás el disco con auriculares, te das cuenta que el saxo está en un canal derecho, izquierdo, la guitarra en otro, la batería está por atrás. Hay una división del cuatro canales o del estéreo muy interesante en el disco. Si lo escuchás, yo me acuerdo cuando sale el disco, lo pasaba en Café Einstein o en algún lugar con un equipo de música medio precario, como era normal que sucediera, uh-huh. Se perdían muchos solos porque estaban en uno de los canales. Claro. El formato de grabación es muy interesante. Es un como una grabadora de cuatro canales, antigua y vieja como yo. Pipo, ¿es verdad que al nombre, el nombre salió de hacer un manual de toxicología de la policía? ¿Qué pasa, drogadicto? ¿De calar? Si es verdad que... No, droga, no tomes una droga porque sos coleta. No, pero tiene que ver con tu padre. Con Kalina. ¿Quién lo dijo? Kalina. Ah. El doctor Kalina, con Kalina, de lo que dicen. Ah, pero sí, salió de un libro de toxicomanía, no de toxicología, de toxicomanía. La policía federal, donde... en el capítulo de cocaína hacían referencia, me enteré después, a los estudios de la cocaína de Sigmund Freud y rescataban algunos de los fragmentos donde mencionaban que a la cocaína en la jerga de los adictos se la suele denominar La Dicha en Movimiento. ¡Qué buen nombre! Decía cocaína, raviol, La Dicha en Movimiento. El raviol es para la madre de Bonavena. O para ciruletes, rositas, cena de ravioles. Sí, yo estoy muy viejo, pero el raviol no se usa más. ¿No se usa más el raviol? No. No, no. ¿Y qué se usa ahora? Ahora se usan otras palabras. Sí, las malas palabras. Sí, sí. El Paco. El Paco es mala palabra. De Francisco, el Papa San Francisco es el padre del Paco. Pipo, en aquel momento no tiene cura, ¿qué? Pero... hace 30 años cuando estaban grabando el disco, ¿se imaginaban que por un momento no. ¿Se imaginaron que iba a tener tanta repercusión y hasta hoy en día iba a ser algo vigente? No se puede imaginar un porongo, boludo, cuando estás grabando un disco, el primer disco, ¿qué vas a imaginar? No, yo imaginaba que iba a ser parecido a Rangel, tener alas y una cola muy larga que desprendiera Rocío y rosas. No se imagina un carajo. No se imagina un carajo. Me enfrió el asado. ¿Cómo? Se me enfrió el asado. Ah, ¿estás preparando un asado? Me llevó el delivery recién, hijo de puta. Así que preguntame la última y me despido con un gran saludo. La última. Las fechas, por supuesto, Pipo. El 9 de agosto, Capital Federal, ¿no? La Trastienda, la calle Balcarce. Estamos armando por este año, como se cumplen 30 años de la idea, el 30 años tour. 30 años tour. Mira, yo vi un cartel de Half. Half, boludo, que tenía pelo largo cuando lo conocí y tiene más pelo que el culo que en la cabeza. Half, no sé qué tour. ¿Qué tour? ¿Qué tour lo que es? Bien, 30 años tour. Los tres ahí están movimiento. El 20 de julio vamos a estar en Quilmes. No sé dónde el lugar, queda en la calle Baranda. El 9 de agosto en la Trastienda y después vemos. Pipo, entonces por lo que acabas de decir, Half de invitado sorpresa ni en pedo, ¿no? En pedo puede venir, pero no va a dejar entrar. Se prohíbe el alcohol y drogas en los shows de los tis. Ah, por sí. Eso no vas a entrar. Ah, perfecto. Bueno, Pipo, vaya a cenar, que bien merecido se lo tiene. Y le damos gracias no solo por haber salido de nuestro programa, sino por haber grabado un disco tan importante para el rock nacional y para toda la gente que lo escuchó. Yo, como soy agradecido a la vida y al general Perón. Está muy bien. Perfecto. No sé, porque el Olimpo, ¿Tuvo algo que ver el general Perón en la grabación del hecho de movimiento? Sí, pero si te lo cuento se pudre todo. Es el camino K. La K, bueno. La K. Aguante la nata. Aguante la nata. Sobre todo cuando está encima de la leche. Perfecto. Bueno, Pipo, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buena semana para todo el mundo. Viva la patria. Igualmente para usted. Y viva la patria. Buenísimo. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Bueno, Un monstruo. No se puede mantener una corriente, pero de vez en cuando agarra el camino y está perfecto. A mí me encanta la espontaneidad que tiene. Sí, lo que tiene es mucho humor y lo ha manifestado en las canciones. Y en este disco, La Dicha Movimiento, y en este tema, que si muchos lo hubiésemos escuchado antes, hoy sería otra cosa en nuestra vida. Digna de asco, justo a la entrada de un recital, un hombre me ofreció un caramelito, me lo comía, parecía en Bagdad. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Deambulando como idiota, me sentía muy bien, quería más. A la salida le pedí y me dijo: si querés otro tenés que pagar. El primero te lo regala, el segundo te lo vende. El primero te lo regala, el segundo te lo vende. Conseguí dejar el vicio, el cenar eso me orientó muy bien. Ahora sigo yendo a recitales, pero en vez de comprar voy a vender. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. El segundo te lo vendo.